told to advance. We obeyed, took the chance, you're it. Think of life as chess. Capture one piece at a time. Forward ease. Castle next. Not the pace, but the stance, checkmate. Told to advance, we obeyed, took the chance, you're it. Think of life as chess, capture one piece at a time. Forward east, castle next, not the pace, but the steps, checkmate. La señora Vanessa Rubin. Y el tema Giant Steps, un original de John Coltrane's Ben Hills. Uno de los clásicos del saxofonista John Coltrane. Incluido en el álbum Soul Eyes del año 1992. Vanessa, que estuvo hace, a ver, tres años o cuatro años atrás, en Vilanova y la Geltrú con el Seminario Internacional de Jazz y Música Moderna que organiza el Taller de Musics. Y fue la profesora de voz. En las últimas dos versiones hemos tenido a Dina DeRose, que ha sido, de hecho, no, también hubo una profesora al inicio de los seminarios, el año 80-82, que repitió ahora mismo, no me recuerdo su nombre, una mujer sueca, esposa de, en aquella época, seguramente lo sigue siendo, no lo sé, del contrabajista Chuck Israels. Pero digamos, en la época moderna de los seminarios del taller, la única que ha repetido ha sido Dina DeRose. Normalmente es una profesora nueva. Y Vanessa Rubin estuvo aquí, pues, el 2009, el 2008, 2007. Una mujer de una enorme profesionalidad. No terminó de entrar, digamos, en un planteamiento así como más amistoso, cordial con alumnas y alumnos de voz, cosa que, por ejemplo, con Dina hay una empatía increíble. Ella, tal vez, no sé, por desconocimiento un poco del medio, pues tenía un aire así como, no de diva exactamente, pero como de, bueno, no sé, un poco de desconocimiento también de cuál es la realidad musical de este país. Pero bien, a mí personalmente, las clases, algunas de las que atendí de paso, me parecían muy interesantes musicalmente hablando. Las jam sessions, el par de jam sessions en las cuales Vanessa participó también, pues dejó claro, ¿no?, su enorme talento como cantante. ¿Y por qué Vanessa Rubin hoy? Pues nació un 14 de marzo, es decir, ayer domingo. Hoy, de paso, me olvidé decirles que hoy es lunes 15 de marzo. Los lunes es nuestra cita con el jazz aquí en Contrabanda FM, en directo, los sábados en Valparaíso, en la Radioneta. Vanessa nació un 14 de marzo del año 1957 en Cleveland, Ohio. Y es una mujer con una trayectoria, podríamos decir, impecable. Su gran influencia, podríamos decir que era Carmen McRae. En Cleveland inició sus estudios de periodismo, que abandonó para dedicarse a la música. En 1982, muy joven, se desplazó a New York, donde tomó clases de piano y composición con el pianista Barry Harris y Frank Foster. Frank Foster es saxofonista, claro, las clases de piano las tomó con Barry Harris. Empezó a trabajar con músicos locales y durante algún tiempo aprovechó su presencia en las orquestas de Lionel Hampton y Mercer Ellington para madurar un estilo que ya se intuía como extraordinario. Y con aquella experiencia, Vanessa graba su primer álbum, que es el que estamos escuchando ahora. que estamos escuchando ahora, Soul Eyes. Y por este motivo, celebrando un día después de el aniversario de Vanessa, la estamos recordando con un par de temas desde su primer álbum, Soul Eyes. Ya hemos escuchado Giant Step y ahora vamos a escuchar un blues. Un blues porque esta mujer se desenvuelve estupendamente en este estilo. Aquí lo tienen. Es el tema número 10 de este álbum, Dearly Beloved. 3 minutos 40, que son suficientes para disfrutar del talento de la señora Vanessa Rubin. Dearly beloved, how clearly I see somewhere in heaven you save me, life gave me no sign. I'll know that I'll be yours, come shower or shine. So I say, merely, dearly beloved, be mine. tema de un blues y resulta que nos pone un tema pleno de swing, evidentemente. Lo que ocurre es que me salté un tema de la programación porque quería hacerle, le quería mostrarle estas tres facetas. La primera una pieza lenta, después un swing y después el blues o viceversa, pero simplemente hubo una pequeña anticipación. Esa es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable de Bon Dia Noctámbulas y Noctámbuls. Y Bonanit, Noctámbulas y Noctámbuls en Valparaíso. Los sábados a partir de las 22 horas, la Radioneta. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, el blues. Y además es un clásico, Willow, Wait For Me, que normalmente se toca como una balada. Y aquí en este grupo, que encontramos a músicos como Kirk Lacy al piano, Cecil McBee al contrabajo, a Louis Nash a la batería y Eddie Allen a la trompeta. Estos son los músicos que integran este grupo que acompañó a Vanessa Rubin en el estudio de grabación para grabar este su primer álbum, Soul Eyes. Y este tema, Willow Whip For Me, ahora sí, a ritmo de blues. Weep For Me, la señora Vanessa Rubin, del álbum Soul Eyes. Ayer fue el cumpleaños de Vanessa, nació el 14 de marzo del 50, no me acuerdo, en Cleveland, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Le decía que una de sus máximas influencias fue la señora Carmen McRae, y por supuesto, que tenía que hacerle un disco homenaje. Y este disco homenaje lo hizo Vanessa con el título de I'm Glad There's You, a Tribute to Carmen McRae. Vamos a escuchar dos temas de este álbum que Vanessa le dedica a su querida Carmen. El primero de ellos es el tema número uno, titulado Yardbird Suite, Vanessa Rubin. It's hard to learn how tears can burn one's heart, but that's the thing that I found out. Too late, I guess, 'cause I'm a mess. My faith has gone, why lead me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could perform a miracle, I'd revive your thoughts of me. Yet I know that it's hopeless, you could never really care. That's why I despair. I go along hoping someday you'll learn the flame in my heart, dear, forever. Este álbum que ella le dedica a la señora Carmen McRae. Y de este álbum vamos a escuchar un tema que a mí me encanta. Es una preciosa balada. Speak Low, Vanessa Rubin. Perdón, ese no es Speak Low, es el número 7, y eso era el 2. Ahora sí lo tenemos bien programado. Speak Low, Vanessa Rubin, del álbum I'm Glad There Is You, a tribute to Carmen McRae. Time's a thief. Speak low when you speak love. Our summer days wither away. Too soon, speak low when you speak love. Like ships adrift, we're swept apart. Speak low when you speak love. Love is a spark lost in the dark. Too soon, but I feel wherever I go, tomorrow is here, it's near and always too soon. Time is so old and love so brief. My love is pure gold, but time. Thank you. day withers away too soon. Speedy glow, when you speak love, I'm only swift like ships adrift. We're swept apart. Speak low when you speak love. Love is a spark lost in the dark too soon. But I feel wherever I go, tomorrow's here. It's near and always too soon. Time is so old and love so brief. My love is pure gold, but time's a thief and we're late. Darling, we're late. Curtain descends, everything ends too soon. But I'll wait, darling, I'll wait. Speak love to me, speak love to me and make it soon. Speak love to me, speak love to me and make it soon. Speak love to me, speak love to me. Make it soon, oh, make it soon, make it soon, make it soon, make it soon, make it soon. Vanessa Rubin y ese tema Speak Low, incluido en su álbum homenaje a Carmen McRae, tribute, un tributo a Carmen McRae, una de sus grandes influencias. I'm glad there is you. Happy birthday, Miss Vanessa Rubin. Ayer, 14 de marzo, fue su cumpleaños. El lunes pasado, en conversación con Alfons Carrascosa, fue una conversación muy breve, 5 minutitos, suficientes para presentarnos los 2 conciertos que dio la BAP, la Big Acoustic Band, el pasado fin de semana, viernes y sábado, en el Jamboree aquí en Barcelona, presentando su nuevo disco, Invisible Way, con la presencia estelar del saxo alto Dick Oates, que estuvo en la sala Jamboree con la BAP, porque en este disco de Invisible Way hay la participación de Dick Oates en nada menos que 4 temas de los 8 que incluye este álbum. Y en la conversación con Alfons, bueno, de paso decirle que los conciertos estuvieron maravillosos. Yo estuve el viernes, el sábado tenía otro bolo por allí, y fantástico, la banda sonando pues mejor que nunca. Hay un cambio en la batería, David Gómez, que es quien está en el disco, ya no está sentado a los tambores en la parte de atrás de la banda, pero tenemos ahí a un magnífico batería reemplazando a David Gómez, el señor que viene directamente de Galicia. A pesar de que curioso, en el programa del Jamboree sigue poniendo David Gómez, pero no es él, es Ángel. Ángel a la batería. Bien, el lunes pasado ya dijimos que hoy íbamos a tener una conversación más larga y extensa con Alfons Carrascosa. Antes, vamos a escuchar un tema de este álbum grabado el año 2008, diciembre del 2008, de la BAP, Big Acoustic Band. Todas las composiciones, todos los temas son compuestos y arreglados por Alfons Carrascosa. De esto ya nos va a contar Alfons en la charla que tenemos grabada y que les dejaré inmediatamente a continuación de este tema que escucharemos. Nens, en catalán para niños, la Big Acoustic Band con Dick Oates al saxo alto. Thank you. prometido hay que cumplirlo y aquí estamos otra vez en el estudio de Contrabanda FM, Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Como siempre, los lunes de 4 a 6 de la tarde, acabamos de escuchar el tema NENS, de la Big Acoustic Band, con el señor Dick Oates, saxofonista, liderada por Alphonse Carrascosa, que ya habíamos dicho el pasado lunes, en la previa que hicimos de los dos bolos que se efectuaron la semana pasada, el 12 y el 13, en el Jamboree, y ahora sí ya lo tenemos para una conversación un poco más relajada y más extensa. Alphonse, buena tarde, una altra vagada. Hola. Una vez más. Bien. Un poco accidentada, pero en fin, las cosas que ocurren. Bueno, sí, claro. El mundo de la informática y el mundo de todo. Fantástico. Un cable por aquí, un cable por allá. Estas cosas, bueno, digamos que nos ocurrieron la semana pasada, claro. Sí. Esto lo entendemos nosotros. Bueno, en fin. Alphonse, disco nuevo. Disco que ya en la previa de la semana pasada dijiste que fue un parto largo, pero finalmente tenemos el disco. Invisible Way. Big Acoustic Band, con el señor Dick Oates, saxofonista, un hombre con una trayectoria ya contrastada, liderando ahora. Bueno, cuéntamelo eso tú, por favor. Dick Oates, actualmente. Bueno, a ver, te cuento sobre la VAP, sobre la grabación, sí, y sobre el hecho de tener a Dick Oates un poquito en general, ¿no? O sea, a ver, la VAP es una formación que existe hace unos 3 años y medio aproximadamente, formada por músicos veteranos, me refiero a músicos de mi generación, que ya tenemos una edad, y músicos jóvenes. Yo creo que esta unión entre generaciones diferentes ha sido un hecho positivo para la Big Band. Yo además que quería provocarlo un poco para aprender nosotros de los jóvenes y los jóvenes de nosotros. Y nació con el espíritu de interpretar música a partir de música publicada a partir del año 2000 para aquí, y ha desembocado por razones X en tocar y en interpretar música de Alphonse Carrascosa actual. Ya hemos eliminado un poco todos los residuos que teníamos de otras músicas, de otros compositores, y nos hemos quedado con el señor Alphonse Carrascosa como personaje que crea la música de esta orquesta. Un Alphonse Carrascosa que él en sí es músico, es decir, es saxofonista. Me imagino que como muchos saxofonistas, alto, tenor y barítono. Te has movido más bien con el alto y el tenor, sí, ¿no? Sí, yo empecé a tocar clarinete clásico. Uh-huh. Y después ya pasé al saxo alto, un poco de saxo soprano, pero bueno, básicamente mi instrumento fue, pero esto es importante. Y no, tampoco quiero ahondar mucho y darte el coñazo, pero bueno, es una entrevista un poco tranquila y con un amigo, con Antonio. Sí, es una charla, es una conversación. Entonces, una charlita. Y bueno, pues sí que últimamente sí que preciso en las entrevistas o cuando hablo un poco en público, cosa que no he hecho antes, remarcar que el señor Carrascosa, que soy yo, pues claro, tuvo un problema grave, una enfermedad un poco compleja, auditiva, y tuvo que dejar de tocar el saxofón. Por esto siempre me dedico, utilizo el verbo y el tiempo pasado, fui, espero que lo pueda volver a ser, pero de momento las cosas están un poco complicadas. Entonces, bueno, pues me gusta dejarlo claro para que el oyente y bueno, la persona que me entrevista pues se vea un poco que ahora no funciono como instrumentista, sino como persona que está ligada al mundo musical. Y bueno, pues a nivel de escritura, a nivel de composición, a nivel pedagógico. Vale, entonces esto también podríamos decir que influye en alguna manera, Alphonse, en que te hayas dedicado más en relación a la VAP, a la composición. Claro. Es decir, una cosa un poco es producto de la otra. Claro, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada malo en la vida, esa que siempre tienes que coger la parte positiva, si puedes, si tienes energía y fuerzas. Y en principio, este accidente, entre comillas, llamémosle, produjo que yo me dedicase mucho más a una actividad que nunca me podía haber dedicado, como es la escritura musical. La escritura musical exige mogollón de horas, mogollón de tiempo, y el hecho instrumental e interpretativo te lo quita, con lo cual es importante. Todo esto, digamos, concentrado en esta primera parte, da como resultado este CD Invisible Way, compuesto por ocho temas, de los cuales aquí dice All music composed and arranged by Alfonso Carrascosa. Es decir, toda la producción, digamos, a nivel compositivo de este disco es tuya. ¿Qué te parece que escuchemos un tema? Ya hemos escuchado antes el número 5, que era Nens. Ahora escuchemos Bilingüe. Uh-huh. A ti que te gusta tanto jugar con las palabras. Bueno. Si quieres, lo que vamos a escuchar ahora, hazme una breve introducción, de qué va este tema. Bilingüe. Sí, ese tema, bueno, ese tema va un poquito como relacionado, si se puede hacer un símil, con el hecho... hecho cultural de las lenguas. Ajá. Y es un tema lleno de melodías que se cruzan. Es un tema con mucho contrapunto, y este contrapunto vendría a ser un poco, es un contrapunto que después al final siempre desemboca en el mismo sitio, en el mismo núcleo. Es decir, todos nos juntamos de nuevo, todos nos separamos y todos nos juntamos. Y yo creo que el hecho de, en este país donde estamos, el hecho de tener varias lenguas, siempre enriquecerá. Con lo cual, esto es un poco un homenaje al hecho de las lenguas, ¿no? Pues bien, lo escuchamos ahora de forma musical. Sí, musical. Con la BAP, ¿cómo le diríamos? BAP. La Big Acoustic Band, liderada por Alfonso Carrascosa, y el tema, lo repito por si entre la explicación se nos fue, Bilingüe. Thank you. Alfons, tú decías que en la orquesta, y quien ya ha ido a verla un par de veces, yo por lo menos, tú remarcabas un punto muy especial, que era la coincidencia de gente que ya lleva años en los escenarios, como no solamente como intérprete, sino como líder de sus propias formaciones, y gente joven, ¿sí? Y que esto ha producido, pues, me imagino que un mutuo trasvase de conocimiento y de experiencias entre ellos. Todo esto, ¿a ti cómo te ha llegado? ¿O cómo sabes aprovechar esto para el sonido y para toda la dinámica que se crea en la PAP? Yo creo que esto me ha llegado, o se aprovecha de muchas maneras y muy diferentes formas. Es muy diferente la generación de jóvenes actuales a nuestra generación, y además tú lo sabes porque tú la viviste cuando empezamos a tocar. Toda la información que tienen esta gente joven, todas las maneras de trabajar son diferentes a cuando nosotros teníamos 20 y pico años, y su nivel técnico de instrumentos es un nivel excelente comparado con nuestro nivel cuando teníamos esa edad. Pero aparte de todo esto es, claro, cuando tienes 20, esta edad, el hecho de energético es muy diferente a cuando se tiene otra edad. No mejor ni peor, es diferente. Entonces me gustaba juntar un poco estas dos energías, de diferentes generaciones, incluso de diferentes puntos de vista a veces, de ver las situaciones, para encontrarnos con un punto común, que es la música. Y entonces ahí en el término musical no existen generaciones. O sea, ahora viene Hank Jones al Festival de Tarrasa, tiene 91 años creo este hombre, y bueno, pues de sus dedos y de su cabeza y de sus oídos sale música fresca. Sale música que podía componer, se podía interpretar un músico de 30 años sin el bagaje de esta persona. Entonces, todo es un poco para confluir en lo mismo, o sea, en el hecho musical. Okay, en el hecho musical. Para poner un ejemplo de esto que tú decías de las generaciones, yo tengo muy presente un grupo de aquellos inicios, ¿sí?, donde tú estabas, que era Vivoporum. Vivoporum Octet. Estamos hablando Vivoporum Octet, que ya era una apuesta para los años que corrían. Claro. Aquí fue muy arriesgada, ¿eh? Y en este Octet, en este Vivoporum, estabas tú y estaban Perico San Beat. Estaba Figuerola, Perico no estaba. Figuerola, estaba San Martí, estaba Sirgu, Guillermo Prats, Jorge Rossi, Mercedes Rossi. Mercedes. Sí, había... Bueno, podríamos decir que aquella formación era un poco esa formación de músicos de 20 y algo. Claro. Que vendrían ahora a ser como el contrapunto de la generación ahora de la misma edad. Sí, pero imagínate la diferencia que hay entre aquella formación, por lo menos yo hablo de mí, porque no hablo de todos. O sea, Jorge, Mercedes, Sergio Vergés, Xavi Figuerola, yo creo que tocaban excelente dentro de las limitaciones de aquella edad. Yo no tocaba, estaba por ahí, yo me colé. Estoy viendo alguna grabación que me ha enseñado Sergio Vergés, me di cuenta que me colé. Pero claro, la gente ahora que tiene 24 años, 25 años, 26 años, ya está tocando. Está tocando que te cagas. Y claro, no se puede comparar. O sea, su formación es diferente, sus raíces son diferentes, su información ha sido muy diferente. Y entonces, vamos, es incomparable. Por eso me parece fantástico, Alfons, que tú especialmente, que has vivido todo eso a lo largo de casi 3 décadas, puedas ahora, con la PAP, establecer este puente entre aquella generación que era, digamos, la edad de los chavales como el saxofonista Gabriel... David Amargán, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que Gabriel, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Gabriel? Gabriel tiene, no sé... ¿Poco? 22. Sí, fantástico, sí. Ese chaval, ¿no? Claro, fantástico, sí. Bueno, Gabriel, dos generaciones que a lo largo del tiempo se unen en la BAP Big Acoustic Band, en este álbum Invisible Invisible Way. Escuchamos otro tema, Alfons, ¿qué te parece? Sí. El castillo de... ¿Qué nombre? ¿De dónde sale este nombre? Castillo de Moulinsart. ¿Eso qué es? Bueno, castillo de Moulinsart es el castillo donde vivían Tintín y el capitán Haddock. Libro que a mí me marcó, un castillo que a mí me marcó mucho porque estaba una señora que se llamaba la Castafiore, soprano de mucha categoría. Y bueno, aquel castillo era un castillo grande, misterioso, donde pasaban, donde se también se juntaban muchos personajes muy diferentes entre ellos. Y este tema, pues, también es un tema algo no complejo, pero un poco entrecruzado. Es como un crucigrama dentro de un funk. Y bueno, está curioso. Ah, de un funk, es decir, que ya... Es un funk. Es un funk lento, pero sí, pegada ahí con David Gómez pegándole bien ahí a la caja. Sí, David Gómez. Portento. A la batería. Como batería. Un portento de batería. Pues lo escuchamos, la Big Acoustic Band. Con Dick Oates al saxo. Cuidado, que ahí Dick Oates no está. Ah, no está en este tema. Dick Oates grabó cuatro temas. Ah, no está en todos. Y otros cuatro temas estaba Kim García. Ah, perfecto. Entonces, en este tema, no está Dick. Lo dejamos Oates. Que descanse. Que descanse. Y presentamos el tema una vez más con su título. El castillo de Moulinsart. Bap. Invisible Way. ¿De dónde sale este tema para el... perdón, el nombre para el CD, Alphonse? Bueno, pues en principio... Si te he hecho una pregunta complicada, tú tira balones fuera, ¿eh? No es complicada, no. Hay pocas cosas complicadas en esta vida. Lo que pasa es que sí que he de decir que el título, a ver, que en principio se iba a llamar NENS, pero por una serie de razones comerciales, de producción, tal, pues bueno, consideramos mejor que fuese sustituido mutuamente entre el productor y yo, y se acabó llamando Invisible Way, que bueno, de alguna manera pues sí que refleja un poco mis dudas, mis inquietudes en cuanto a cómo, si me pidieses la definición de cómo es mi música, te diría, pues que sea invisible, ¿no? En el sentido de que la música ya en sí es invisible, no se puede tocar, no se puede palpar, es un hecho muy concreto que pasa y no vuelve. Uh-huh. Y llevado un poco al mundo de la visión, ¿no? En el sentido de que es invisible. Estamos en un camino con la VAP que no sé dónde va a desembocar, porque la búsqueda constante de sensaciones con una orquesta grande es infinita. Yo creo que la paleta de colores y de juntar el ocre con el amarillo y tal es tan tremenda que el camino es invisible, el camino es incierto a nivel de creatividad, a nivel de creación. y apasionante, sobre todo apasionante. Entonces, bueno, estoy muy interesado y muy metido en el mundo de la composición, y me gustaría no descubrir nada. No descubrir nada, o sea, no llegar a un punto en concreto, sino probar y juntar colores y mezclar colores, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. A lo mejor pasa que esto es un, que las cosas se vuelven loco y... Bueno, espero que no. Siempre no. Hay un poquito de locura, ¿no? Hombre, ya, claro. Claro. Si no, ni yo estaríamos aquí. No, claro. Si no, no estaríamos aquí. Lo que hemos aguantado ya casi estas tres décadas que nos conocemos, porque nos conocemos desde los inicios en el taller de Musics. Sí, yo creo que sería del año 77. No, no sé. Bueno, el taller comenzó en 79. El taller comenzó el 79, no sé si nos conocíamos antes. Ah, ya. Claro, 79, no, pero sí, el 79, taller comenzó sí. El 79. No, claro, 77, 78 es cuando empecé con la música. Claro, es, vale, no, debe haber sido 79, 80, pues mira. Increíble, ¿no? Ha pasado un tiempo, ¿no? Sí. Estamos igual. Estamos igual. Invisible Way. Y nos hemos movido en esa carretera invisible de la música. Mm-hmm. Y tú aquí hoy escribiendo, componiendo, arreglando para esta orquesta, esta big band, este proyecto musical. Pero el hecho, Alfonso, que no tenga, como tú dices, un fin, a mí me parece fantástico porque tienes ahí el futuro o el presente abierto a lo que venga, a lo que salga de tu vena compositiva. Sí, sí, sí. A veces es complicado, difícil explicarme, ¿no? Porque, pero lo que te quería decir es que yo creo que es un mundo, el de la Big Band, tan poco explotado. O sea, nosotros tenemos el modelo americano que ellos formaron, lo que se llama Big Band, pero que fue en principio una agrupación para de música de baile de calidad. Exactamente. Pero era excelente. Pero el trato de la Big Band americana, exceptuando, podríamos decir, Big Bands contemporáneas, como puede ser la de María Schneider, uh-huh, es un trato de una orquesta que funciona en bloque, en el sentido tanto de compositivo como armonizado. Las secciones funcionan por secciones. Yo esto... Bueno, es que lo desprecies, me parece fantástico a Big Band de Tad Jones... pero sobre todo el trato que tienen las big bands clásicas, en principio no me interesa, lo admiro y lo respeto, pero no me interesa, sino que lo que me gustaría es intentar que toda esta gente que está tocando en aquel momento tomase varias funciones. O sea, que los trombones cojan una función por separado, cada trombonista y cada trompetista y cada saxofonista, que yo pueda juntar como quiera todo este mundo, todos estos colores, ¿no? Uh-huh. Y esto, en principio, hombre, yo hay una persona que sí que admiro mucho, que es María Schneider, con la influencia de Gil Evans. Exacto. Y esta manera de tratar un poco la orquestación me interesa mucho, y me interesa mucho también pues los colores que nos han dado estos grandes compositores como Debussy, como Stravinsky, bueno, pues como Ravel, como Mahler, sinfónico. O sea, entonces me gustaría tratar de encontrar un paralelismo entre lo que es esta música, la música seria que hemos llamado siempre, y la música de jazz, la música moderna. Y tenemos diferentes ritmos, diferentes tipos de procedencias rítmicas ahora que conocemos más, toda la música étnica, con lo cual intentar, bueno, pues llenar este espacio con la PAP, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y si es que hay algún tema que nos sirva como ejemplo a esto que me acabas tú de contar, ¿qué tema podríamos escuchar ahora? Sí, bueno, hasta el momento ya sabes lo que hemos escuchado, ¿no? Comenzamos con Nens, después Pilingüe, y el último era el castillo de Mozart. Sí, bueno, a ver, tampoco... No, pero para que nos dé una sí, visión vamos así... vamos a escuchar un tema así... De la complejidad de sí, la Sí, un poquito orquesta. Bueno, sí, complejo. Por llamarle complejo. A mí no me parece complejo. Por llamarlo complejo, yo creo que son complejos y simples a la vez, ¿no? Pero Lágrimas, por ejemplo, pues puede ser un tema que es un poco denso. Y además, son 12 minutos de música, ¿eh? Bien. Lágrimas, sí. Lágrimas por... Bueno, porque es un tema... que lo que es su melodía pues viene de experiencias un poquito poquito duras, un poquito duras y un poquito tensas. Entonces salía una melodía ahí algo dramática, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Lágrimas, la Big con, Acoustic con Band, con The Coach como solista, Joan con Díaz. The Coach como solista, Joan Díaz al piano, maestro Joan Díaz, del álbum Invisible Way. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Estamos aquí un lunes 15 de marzo del año 2010. 15 de marzo del año 2010. ¿De dónde salió el 2000? Del 2005, no lo sé. Como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Conversando con Alphonse Carrascosa sobre la Big Acoustic Band. Me había olvidado de saludar a Karma y darles el mail de programa con el cual podemos interactuar a lo largo del mismo, o que ustedes se comuniquen conmigo cuando quieran, no solo jazz@gmail.com. Tenía a Karma en el chat interno y también a Bruno, que lo tenemos en México, y él además es un gran admirador de la BAP, de la Big Acoustic Band. Él ha estado, inclusive, pues, creo que más veces que yo en el Jamboree viendo estos conciertos mensuales que ofrece la Big Acoustic Band. Así que para ellos, para Karma y para Bruno, mis saludos. Y les dejo con el resto de la conversación con Alphonse Carrascosa. Aquí lo tenemos conversando acerca de este CD que acaba de salir, Invisible Way. Bien, Alphonse, ¿qué se nos queda ahí en la carpeta, en el tintero? De que tú pienses que habría que explicar, pues, o hablar de la Big Acoustic Band. Bueno, pues se nos queda en el tintero que de alguna manera a mí me interesa mucho estar en este tipo de entrevistas contigo o con otros colegas para remarcar que, primero, reconocer un poco desde aquí la calidad de los intérpretes y solistas de esta banda. Yo creo que es vital saber que hay tipos de música, bueno, que cualquier tipo de música tiene que estar interpretado, y esto lo quiero remarcar muy bien, que debe estar interpretado por gente que tenga experiencia, que tenga conocimientos y que hayan dedicado muchas horas al instrumento y que tengan experiencia en tocar con gran formación. Yo creo que los músicos de la BAP tienen esto, y aunque estén en formación, como todos nosotros estamos en formación, tienen esta calidad, y a ellos les tengo que agradecer que esta música se pueda tocar e interpretar de una manera brillante. Después también remarcar que esperamos estar en el Jamboree el tiempo que nos dejen, porque el Jamboree es la salvación de la Big Band, en cuanto que en estos momentos no hay ninguna Big Band estable. Estable, me refiero que toque cada mes en Cataluña, creo que en España tampoco, es muy difícil mantener una banda, y el Jamboree, digamos, que nos está salvando a este nivel, y nosotros lo estamos aprovechando al máximo. Entonces esperamos estar en el Jamboree, agradecer a más y más que nosotros podamos estar allá. Espero que él también nos agradezca que nosotros estemos allá, porque es un bien para el local, y también, bueno, invitar a gente que nos pueda estar escuchando, que se pasen por allá, quizá no les pueda gustar, o sí, no lo sé, pero que sí que van a encontrar una Big Band que por la forma de ser expuesta al público sonoramente, creo que no es lo que habitualmente están acostumbrados a oír. Entonces, por el hecho de ir a oír una cosa, salir una noche de casa y oír una Big Band que no suene como, bueno, pues como algo que has oído antes, yo creo que es importante perder el tiempo en esto y después decir, bueno, pero esto, pues no me ha gustado nada o me ha gustado. No, y además agregar que se acerquen por el Jamboree a escuchar a la Big Band, que van a disfrutar de una experiencia única. Porque tú lo decías muy bien, es decir, el hecho de que haya una Big Band estable en este país, yo personalmente no conozco ninguna a nivel, digamos, profesional, y que esté en una fecha fija una vez al mes en una sala. Alphonse, de corazón, felicitaciones, que vaya muy bien, que tenga una larga vida la Big Acoustic Band, que sigan más proyectos, más temas tuyos, más discos, si es posible. Sí, seguro. Y ahora voy a elegir yo el último tema, es decir, nos vamos a despedir. Ya, y bueno, ya te he dado las gracias. Y, y espero unas palabras y a ver si estás de acuerdo con mi elección. Alta médica. Alta médica. Las pocas palabras que te diré, no, pero desde un punto de vista positivo, es que alta médica, pues pensé en este nombre porque parecía que la cosa iba bien, pero no fue tan bien. Entonces, pues, en el momento aquello que parecía que fue bien, dije alta médica. Vale, ya tengo la alta. Pero bueno, alta médica es un tema alegre y creo que para despedirnos está muy bien. Está muy bien. Gracias, Antonio. Y además agradecer que te pueda ver algún día en el Jamboree, como te he visto, porque gente como tú, gente que está ya muy apegada a la cultura de BCN y con una sensibilidad como la tuya, pues creo que es positivo para mí, como director, y para los músicos, ver a la gente que viene al Jamboree, a los que no conocemos, pero a los que conocemos y que están allá presentes algunas semanas, pues es un hecho muy positivo y nos da mucha energía. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por brindarnos tu música, Alfonso. Además, con el resto de los intérpretes, claro, componentes de la banda, como el Sergi Vergés, con el Joan Chamorro, y sigue, son músicos que también hemos crecido juntos. Claro, claro. Entonces, a mí también me da una enorme satisfacción poder escucharles y ver cómo disfrutan, porque esto es una cosa importante y que quiero remarcarlo. Ver, no solamente oír, sino ver cómo los músicos, la interacción que hay entre ellos es fantástica, sí, y disfrutan. Alfonso, de todo corazón, muchas gracias. Venga, a ti. Alta médica. Alta Médica, la BAP, Big Acoustic Band. Con, en este tema no está el saxo alto de Coates, pero banda liderada por el señor Alfons Carrascosa, con el cual acabamos de mantener una charla acerca de la orquesta en sí y la salida al mercado de este CD, Invisible Way, que se grabó en diciembre del año 2008 y tardó lo suyo en salir, pero aquí lo tenemos. Invisible Way. La BAP actúa, si no me equivoco, bueno, este fin de semana pasado fue extraordinario porque presentaban disco y estas cosas, pero normalmente, y digo normalmente así muy, muy a la ligera, actúan el último jueves o viernes de cada mes, pero es cosa de entrar en la programación del Jamboree Barcelona y ahí lo sabrán. Big Acoustic Band. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Estamos ya en la recta final del programa aquí en Barcelona, en directo, Contrabanda FM 91.4. Y en Valparaíso, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada. El puerto de Valparaíso, claro. Todos saben, y si no, es que si no lo saben, es que no están al tanto de las cosas que ocurren en el mundo. El febrero 28, si no me equivoco, un terremoto brutal en Chile, con epicentro en Concepción. Y desde aquel día no han parado las réplicas. Y no ha parado realmente la actividad sísmica. La situación es verdaderamente seria, preocupante, porque además no hay, digamos, fecha de caducidad para este fenómeno, digamos. Estos temblores terminan tal fecha, no hay. Y la preocupación cunde. Y las bajas, las pérdidas, tanto de vidas como materiales, son enormes. Y iniciativas para ayuda a Chile las hay, me imagino, en todas partes, espero que así sea. Y aquí en Barcelona no somos ajenos a ellos, y hay un grupo de gente, entre las cuales hay un muy buen amigo, el pianista chileno Matías Muñoz, que ya estuvo por aquí presentando, el año pasado estuvo por aquí presentando su último disco, su disco más reciente, que lleva por título Promenades. El trío se llama Mosaico Jazz Trío, justo antes de irse a Chile en noviembre pasado a presentar el disco en una mini gira. Entonces hay un colectivo de arte, La Mengana, en el cual Matías Muñoz participa, que están organizando eventos para recaudar fondos para Chile. Esto lo hacen los días miércoles, este miércoles 17 de marzo, aquí en Barcelona, a partir de las 20 horas, en un sitio que se llama La Otra Carbonería, en la calle Urgel, número 30, el metro San Antonio es el que está más cerca. Y hay un espectáculo de danza, de música, teatro, de fotografía, y hay también música en directo, y hay comida chilena para quienes participen. La entrada es gratis, pero a la entrada se aceptan donaciones, y todo lo que se consuma, es decir, todo el dinero que salga de superávit, producto de las cosas que la gente coma, beba y consuma, van a ir para una ONG que tiene participación en los proyectos ahí en Chile. Se los recuerdo, miércoles 17 a partir de las 20 horas en La Otra Carbonería, en la calle Urgel número 30, con el metro San Antonio a dos pasos. Hay un blog donde pueden entrar, http, dos puntos, las dos barras, tres W, todo junto ahora, colectivolamengana.blogspot.com. Bueno, los http, tres W, etcétera, colectivolamengana.blogspot.com. Ahí está la información. Miércoles 17 a partir de las 20 horas. Y Matías Muñoz va a tocar con su nuevo trío, ya que los músicos que participan en la grabación, que participaron en la grabación, Nuria Perija, la batería, y Pau Llegadas ya no están con él, pero tiene una nueva sección rítmica. Con ella estará este miércoles. Tengo mucha curiosidad por ir a escucharles. Y de su álbum Promenade vamos a escuchar un tema titulado Araucaria. El Mosaico Jazz Trio, liderado por el pianista chileno Matías Muñoz. tema Araucaria del Mosaico Jazz Trio del álbum Promenade, ponemos punto final a esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues que hacemos en directo cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde. El programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y en Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas. Noctambulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Saluda al doctor Bacterio, que lo tenemos al otro lado de la línea, en el chat interno de el mail del programa. No solo jazz, sí, así se llama, no solo jazz, sí, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Y a Karma, que nos seguía también, y a Bruno desde México, que lo tendremos por allí un par de meses. Nada más, el podcast, en caso que no lo puedan seguir en directo, la repetición, siempre está el podcast. Barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. A la derecha, secciones, ya no me acuerdo cómo se llama, categorías, ahí tienen. Buenas tardes, Noctambulas, y un montón de música. Nada más, que se termina el tema. Adiós, adiós, buenas tardes, Noctambulas, buena tarde. Buena nit en Valparaíso.